Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Copetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, hola a todos mis amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Mateo López y esto es Popetas Musicales. Hoy es lunes, un nuevo inicio de semana y se nos está acabando ya la noche de este genial día que espero que lo hayan pasado de lo mejor. Hoy día tenemos el especial de una banda muy conocida y muy amada por muchas personas. Así que quédense sintonizando la radio para enterarse de quién es ahorita mismo. Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de esta hermosa noche. Se acaba el primer día de la semana, así que cuéntanos Mateo, ¿con qué empezamos esta noche? Bueno y mi estimado Popenático, te cuento que hoy tenemos el especial de Zoé, una banda mexicana de rock pop alternativo formada en 1995, en nuestro año de nacimiento. Bueno, tú eres más chiquita que yo, no importa. Allá... Yo soy del 96. Por eso pues. Por eso voy. Estás chama, no mentira. Ya, fue fundada en Cuernavaca y fue oficializada en la Ciudad de México para el 97. Como muchos saben, Zoé es conocido por su estilo único. O sea, la banda ya se separó, ¿no? Pero era conocida por su estilo único y que incorporaba ritmos y cuestiones del rock psicodélico, del rock progresivo y también por ahí un poco de música electrónica. Así que hoy nos vamos con los mejores temas de esta banda. Y cuéntanos, ¿con qué empezamos hoy? Pues empezamos con una canción que creo que es la preferida de muchos. Esto se titula Labios Rotos. Pensar Y acabas de escuchar Labios Rotos, una de las canciones más famosas de esta banda porque rompió con los récords de escuchas a nivel mundial. Así que, bueno, tenemos una noche entera, bueno, no, no es una noche entera, es una hora con la mejor música de esta genial banda. Así que prepárate porque nos vamos con el siguiente tema titulado Soñé. Acabaste de escuchar el tema Soñé. Y bueno, mi amigo, recuerda que esto es Popetas Musicales y nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM. O también por www.radiocce.com. O también puedes descargarte la aplicación en tu celular como Radio CCE HD. Bueno, y ahora seguimos con más música de esta genial banda. Y les cuento que los temas que estamos escuchando fueron del MTV Unplugged, que fue este evento en donde Zoé tocó sus mejores temas en acústico. Y también estuvieron acompañados de grandes exponentes de la música como Enrique Bunbury, Adrián Darguelos, Denis Gutiérrez y un montón de artistas más. Entonces, ¿qué tal si seguimos la noche con uno de los temas justamente acompañado por Enrique Bunbury? Esto se titula Nada. Transfusión. Y eso fue Nada, un increíble tema de Zoe junto a Enrique Bunbury. Y bueno, mi querido amigo, si es que quieres ver el video de esta canción, puedes pasar por nuestra fanpage en Facebook, Popetas Musicales. Así es, mi amigo, ya sabes que en nuestra página de Facebook tenemos bastante información sobre algunos artistas y ahí te puedes enterar sobre noticias e información de tus cantantes favoritos. Así que sigamos con esta genial noche. Te dejo con una canción que a lo menos a mí me encanta. Esto se titula Luna. Fue Luna. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Lo están disfrutando? Bueno, y desde la radio de la Casa de la Cultura esperamos que de verdad estés gozando con estos temas y por ahí recordando un viejo amor que con estas canciones siempre trae un poco de recuerdos, ¿no? Es bastante romántico y hasta un poquito cortavenas. Vamos con el siguiente tema, ahora titulado Paula. Yo sé que mentí, yo sé que fallé, que te traicioné y que me alejé de ti, vagando en la densa mar de la falsedad, la espalda al infinito. De escuchar Paula, uno de los temas más geniales de esta gran banda, o lo que era esta gran banda. Y bueno, Mateo, ¿no quieres mandar un saludito por ahí a alguien que esté escuchando el programa? Bueno, y por primera vez sí me gustaría mandar un saludo, y ahora es a mi papá, porque Zoe me hace acuerdo a cuando vivía con él, bueno, pues me levantaba con esta canción, la canción de Zoe con Enrique Bunbury, con nada la ponía a todo volumen para que yo me despierte, porque claro, él desde las 6 de la mañana ya despierto, y uno 9 de la mañana queriendo recién despertarse, entonces... Empezaba ahí con nada de Zoe y Enrique Bunbury, entonces me acuerdo de él siempre que escucho ese tema. Entonces, un saludito a mi papá y nada, sigamos con el programa. Ahora vamos con el tema Vía Láctea. Vía Láctea. Y bueno, mis queridos amigos, les cuento que aquí nuestro amigo Mateo tiene una facilidad para imitar voces y acentos, así que señor Mateo, por favor, presenta la siguiente canción con tu voz esa sensualona. ¿Sensualona? Ah, la tipo locutor antiguo. Sí, esas, de esas mismas. Pero con gusto. Estimados amigos, con ustedes, el siguiente tema de la noche. Esto es Poli. Recuerdo a Poli, era mi chica ideal. Una dulce perla blanca mexicana, la cual yo amaba, pero nunca pude tener. Mostrarle todo lo que le escribí en fondo del mar. Satélites flotando por el universo en busca de señal, sin haber perdido en su constelación. Electrón, radiograma de amor, destellos de mil años luz. Amigos, y es momento de irnos a una pausa, pero quédate que seguimos con más canciones de esta gran banda Zoe. Así es, mi estimado amigo, volvemos con lo mejor de esta banda en la segunda parte del programa. No te muevas de donde estás. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado.

Amigo, nos fuimos de un extremo al otro. Ahora, ¿con qué vamos? Bueno, y ahora con toda una combinación de cuestiones un poco ambivalentes, ¿no? Ahora nos vamos con Death. No Love, ahora Death. Don't give me what I'm dealing. Can't be stopped, you're so funcional. nada. Querido amigo, que Zoé ganó algunos premios así como los de MTV y los Latin Grammy, así que sigamos con los últimos temas de esta noche. Y para ir cerrando con broche de oro, entonces nos vamos con un tema titulado Miel. Yeah. Acabaste de escuchar Miel. Y recuérdame, amigo, que si quieres dedicar una canción o decirnos que pongamos una de tus canciones favoritas, puedes contactarte con nosotros por nuestra fanpage en Facebook, Popetas Musicales. Ahí nos dices qué cancioncita quieres escuchar, a quién quieres mandar los saludos, y por ahí el viernes el bebé, el Brian Guayasamín, te estará complaciendo con mucho gusto. Seguimos entonces con el siguiente tema, titulado Veneno. Mi amigo, ¿disfrutaste del tema? Pues te cuento que ya llegamos al final de nuestro programa. Espero que nos hayas... ¡Ey! Todavía no, señorita. Nos falta un temita más. ¿Qué pasa? Pero es que déjame acabar. ¿Acabar qué? A ver, presenta otra vez. Pero no amagues. Bueno, se nos acaba la hora de popetas musicales, pero tenemos una última popeta, una de las mejores para cerrar, como tú dijiste, con broche de oro este día. Ah, ya, así sí, pero entonces dime con cuál nos vamos antes de despedirnos. Pues nos vamos con Corazón Atómico. Perfecto, entonces disfruta, mi estimado amigo, del último tema de este genial lunes. Pasa. parece que perdí el control. A mí ya no me importa nada. De esta última popetita de la noche. Recuerda que el día de mañana estaremos junto a ti con unos clásicos del pop y los duros del talento ecuatoriano. Mi nombre es Angie Catán y conmigo será hasta mañana. ¡Chao, chao! Bueno, y como dice Angie, espero yo también que hayas disfrutado un montón del especial de Zoe. Recuerda que todos los lunes estaremos contigo con el especial de un artista o una banda que la rompa. Mi nombre es Mateo López y conmigo será hasta mañana. Un abrazo y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.